Bueno, en la laguna por donde se criaba antiguamente los difuntos. Desde la pirámide. Usted que me lo puesto, no está bien ya. Conocía a España. Si eran hembras para hacer los ritos, ceremonias. ¿Eh? Si eran hombres, ¿qué se les hacía? Los ritos y ceremonias. Claro que se cultivaban los misterios ahí, el misterio solar. Y en la pirámide aquella, misterios lugares. Lo que extraña es que no está una frente a la otra. Ah, que no están de frente, ¿verdad? No, están colocadas pues, de acuerdo con las posiciones planetarias y cósmicas de aquella época. Época de España. Las cuatro plataformas que representan el tetragramanto, la Trinidad dentro de la unidad de la vida. El santo y misterioso tetragramanto. Sigamos pues por ahí. Ama de cuatro caras de la religión brahmánica, las cuatro plataformas, o sea el tetragramanto, la Trinidad dentro de la unidad de la vida, el Brahma de cuatro caras de la religión hindú, esa Trinidad dentro de la unidad de la vida. Bien sabemos nosotros que el demiurgo arquitecto de la unidad es trígono, que emana dentro del espacio abstracto, dentro del eterno, dentro del seno del eterno Padre Cósmico Común. De la galaxia Trinidad dentro del seno de la unidad, es el tetragramanto. Tiene que haber cuatro plataformas, el misterio del Santo Padre. Yo no les veo mucha importancia porque el número de gradas a veces ha aumentado, a veces ha disminuido, todo de acuerdo con las reestructuraciones, ¿no? No siempre ha tenido el mismo número de gradas. Pues bien sabemos nosotros que estas pirámides han sido muchas veces reedificadas, restauradas. Restauradas, hay dos años, sí. De verdad que no es el número de grados. Pues, están, era en forma de té. Ahí está todavía en la parte de acaso. Todo eso destruyeron. Que cuando llegaron los españoles, pues conservar todo eso. Los españoles eran un problema, ¿no? Había que tapar, cubrir todo eso. De hecho fue destruida, la misma pirámide fue toda cubierta con tierra. Pues, la mayor parte de esa tierra no, no se puede penetrar, o sí se puede penetrar, por allá arriba tiene unas puertas. Por dentro tiene sus estructuras, sus pasillos, como las pirámides de Egipto, como la gran pirámide. Pero no lo saben los profanos. Afortunadamente, sí, ya habían profanado también eso. Gracias a Dios, no lo sabía. Sin embargo, por ahí como que los suizos. Hay un subterráneo que tiene cuatro cámaras en forma de trébol de cuatro hojas cada una. Es así, sucesivas. La parte baja de la pirámide. Pues claro. Y todo por dentro tiene sus pasillos, sus corredores, sus salones. Todo eso como la pirámide, van a quedar ahora bajo el agua. El fuego quemará, calcinará nada más el fuego, pero quedarán bajo el fondo del océano esta pirámide. Sí, el fondo, todo esto quedará bajo el fondo del océano. Solamente en la séptima gran raza volverá a quedar al descubierto todo esto. En la séptima surgirá dentro del fondo del mar. La sexta no irá a descubrir esto como se ha descubierto Atlántida. La sexta estará descubierto por el mar. No digo, pero como está la Atlántida, sí. Que ya ha sido descubierta, esto no irá a ser descubierto entonces también. Los finales. No. Los finales de la sexta. Queda sumergido entre el océano. Terminantemente. Sin descubrirse y sin nada, bajo el fondo del mar, ahí van a vivir los peces. Y va a ser el polo norte. Todo eso quedará bajo el fondo, no sé. calcinado, porque el fuego va a brotar por todas partes, calcinará todo. Pero la piedra no... muy difícil que el fuego la pueda... No, la calcina. La calcina nada más. La cocina. La huella de cocimiento trae para quitarle las malas influencias que le damos nosotros. Maestro, esta misma pirámide tenía la piedra de toque, igual que la pirámide de Egipto. Piedra de toque, sí. Pues la última piedra, que parece que es triangular, la piedra que le hace falta a la pirámide de Egipto. Voy a decirte, tenía una piedra allá en todo el centro, ahora donde les voy a mostrar. Y sobre esa piedra existía un templo, un santuario, un pequeño santo. Pero todo eso desapareció. La insignificante persona no vale nada. Lo que importa es el Dhyani Buda. Al Dhyani Buda le dirá, a mí lo que me interesa, dirá él, será el Adi Buda. ¿Entendieron? No. ¿No entendieron? Yo creo que no entendieron. Pues sí, captaban cierto tipo de ciertas fuerzas cósmicas, rayos solares. Pues. Como antenas, así. Sí. Pero de piedra, ¿qué? Claro. Ay, pero... ¿Será antes transición su construcción igual a las egipcias, más? Por el estilo, la misma cosa. Afortunadamente, fueron hechas primeras que esto no, lo que hay aquí adentro está todavía sin descubrir. Sí, claro. Pero en cierta ocasión fue metido un barreno, se nos dijo la otra vez que vino por acá, para ver si eran sólidas o huecas. Y se dice que se ha empezado a descuadrar, pues, en su medida. Con el agua, el sol, la intemperie. Eso está tan profundo, ese templo, esta masa, que los científicos no harán con eso. ¿No alcanzarán a...? No. ¿A esta...? Sí, desde la época del Atlántico. Esto era la pirámide. Esto lo hicieron los Atlantes, ¿verdad, maestro? Y la hicieron primero que las de Egipto, ¿verdad? Aquí partieron para hacer las pirámides silizas en Egipto. Pues estas son anteriores a las Egipto. Son las escalonadas, que son más el principio, pues, para las pirámides. Pero los arquitectos Atlantes se serían auxiliados por los dioses azules, igual que en el viejo Egipto. Sí. Esos habitantes de la raza azul han ayudado mucho a los terrícolas. Los habitantes de la raza azul, esos son venidos de la galaxia azul. Y ayudaron mucho en Egipto. Maestro, Vicente Pérez. Ah. Muchas gracias. Me trajiste el tapate. Quiero escuchar el problema. ¿Sí? Bueno, allá arriba, pues. Cuando es que llegue... estamos comiendo, ¿eh? La empresa de salir, saludos. Maestro, ¿cómo se explica la construcción de estas pirámides, man? Siendo que son tan altas. Bueno, estas pirámides... ¿Qué tipo de cálculos? Cálculos de cálculos hechos por los... Cálculos de... no solamente matemáticos. No, ya con ellos, más te agradezco. Ok, chifeacito, pues. A ver, ¿no? tipos de cálculos, no solamente matemáticas finitas, sino hasta esperas finitas. Hasta matemáticas. ¿Y cómo se podría explicar matemáticamente, maestro, el número infinito? O la parte infinitesimal. La parte infinitesimal. Matemáticamente, ¿cómo se podría representar? La parte infinitesimal está representada siempre por las matemáticas finitas. Pero las matemáticas transinfinitas ya no necesitan de números para su representación, sino de otros equivalentes. Sí, otros símbolos. ¿Pero cuáles? Pues esos no son, pues dejarían de ser transinfinitas. ¿Se figuraría? Pues claro. Por eso te digo que lo que se conoce en los símbolos de los números transfinitos, lo que se conoce está el santo 8. Vamos. ¿Qué simbología tiene, maestro, la las distintas. Bueno, aquí están ustedes en algo muy interesante, vean. Por aquí, háganse por aquí. Paletas, paletas, paletas. Paletas, paletas, paletas. Aquí hacia el fondo. Por aquí hacia el fondo hay un templo. Aquí hacia el fondo. Hay un salón del templo, es un salón de los que pertenece a la pirámide. Muy bonito. Las flores y todo, digo, las plantas y son artificiales, ¿no? Pero están, tienen luz en ellas, en piedras preciosas, esmeraldas, diamantes, tienen sus copas de oro, sus cetros y todas las cosas de oro. ¿Quién se moja? Claro, nunca harán los científicos con eso, porque eso está dentro de la cuarta del campo. Pero ese es el auténtico tesoro de Cuauhtémoc. Sí. O por más que le hubieran quemado los pies. No podía revelar eso. Porque eso es muy sagrado. Absolutamente. Pertenece a los misterios. ¿Cómo podría revelar eso? Oiga, venerable, y aquí la estructura de la pirámide tenía una semejanza de niveles, ¿verdad? ¿Qué niveles? ¿Cómo son las estructuras ahora? Con sí. Lo que dice pisos, niveles. Así, y allí dentro hay niveles. Y cada nivel tiene pasillos y salones y todo está dentro. Y cada nivel tiene su importancia, ¿no? Claro, yo sé. Es muy interesante todo eso. Por aquí voy a mostrarles algo que es interesante. ¿Ve? Y se ve perfectamente bien. Por ejemplo, allá. Pero esta es esa plataforma, ¿no? Ahí habían sacrificios de animales y de todo. Y ya cuando estaba en decadencia la civilización de Anáhuac, fíjate. Ahí, por ejemplo, esa plataforma. Ahí habían sacrificios de animales. Y había una piedra de sacrificio que ahora ha desaparecido. Y también ahí, cuando ya decayó la civilización, hubieron sacrificios humanos. Pero por esa puerta de entrada, está donde viene esta puerta aquí de entrada, pues por ahí habían dos columnas, una de un lado y otra de otro lado. Y por ahí entraban todos los iniciados y todo cuando iban a oficiar. Y esa terraza, ¿no te fijas que tiene como una parte que es como hueca? Y es hueca por dentro, donde se vestían y se desvestían, para cambiar sus vestiduras, para los oficios sagrados. Entonces, en aquella época todo esto estaba lleno de... rodeado de árboles. Había una gran vegetación en esto. Y esta vegetación desapareció. Me parece que desde que quitaron a Chachitlicue, de aquí, de la pirámide de la luna. ¿Chachitlicue? Sí. ¿Cómo se llamaba? La de la falda de Jade. De la falda. ¿Cómo de se llama? La falda de esmeraldas, es la Virgen. Sí, desde ahí para acá las aguas se fueron. Aquí había muchas aguas y había una vegetación muy intensa, muchos árboles, y esto era preciosísimo. Pueden ver la estatua de Chachitlicue en el museo, allá está. Sí, ahí está. No, aquí en este. Aquí a la entrada. Porque ahí nos tocó entrar debido a que no nos dejaron entrar por la carretera que era, ¿no? Nos tocó entrar por otra vía. ¿Sí? Oiga, ahí por donde están esos jóvenes, hacia adentro está la puerta. Ahí está esa la cosa tapada ahí. Ahí. Un hoyo. ¿Sí? Ese hueco. Entrada. Es hueco por dentro. Eso lo taparon entonces después. Bueno, no sé si lo taparían después, pero por dentro es hueco, ahí donde está ese joven. Ahí donde se metieron en esa cabina. Sí, hacia adentro es un hueco. Hacia adentro. Y ahí se desvestían y revestían de sus hábitos sagrados los sacerdotes. Venerable, ¿y esas construcciones que tenemos a la vista? qué objeto tenían, o qué venían a, qué parte venían a hacer de este conjunto de construcción? Bueno, había muchas casas para los sacerdotes. Estaban ubicados en esas casas. Donde vivía, pues ya ven, viviendas. ¿Una ciudadela? Sí, es que este es un lugar sagrado. Aquí no se permitía la vida de la gente común y corriente. La gente común y corriente vivía mucho más allá. Pero aquí estoy sacerdotal. Todo es sacerdotal. Iniciático. Sí. ¿Y el templo de Quetzalcóatl, maestro, se encuentra por allá? Ah, bueno, ya tenemos allá, que ir a la ciudadela por el lado de allá. Uh-huh. Vamos a ver si vemos la pirámide, bajamos, vamos a comer. Luego de perdida, pues el templo de Quetzalcóatl, y ya el tiempo está donde vive Botán. ¿Mante? Botán. Ah. Botán cumplió una linda misión, sí, figuré en los antiguos documentos. Porque cuando llegaron aquí, a este... Yo soy de Botán, pero te está recibiendo un sacerdote que... llamado Weman. La historia yo he leído. Dice, ¿de los españoles los, o de voy por ahí. Dice, los toltecas vinieron del norte de un lugar llamado Huehuetlapala. Venían guiados por un sabio sacerdote llamado Weman. ¿Qué importancia tenía Weman, sí. Un sabio sacerdote? Es iniciado, dice. Esas tribus, cada una de ellas es iniciado. Cuando llegaron a la laguna y descubrieron el águila devorándose a la serpiente, pero dice Weman que encontraron un pajarito que les habló y le dijo que ya estaban cerca, según la historia. No, bueno, aquí estás ante un antropólogo. No, bueno, yo le estoy diciendo lo que he leído y que claro, sin ninguna investigación, es un comentario. Mi exposición, pues no tiene objeto más que dar a conocer lo que he leído. Digo, no es eso lo que es simbólico. Fíjate que el pajarito ese decía en agua. Tío, güey. Ahí dice tiwi. Tío, güey. Cenáhuatl. Vamos, adelante. ¿Qué pajarito es ese? Bueno, si es simbolismo, pues tiene. Pero yo me estoy refiriendo a lo que la historia escribe. Y las ahora, las leyendas, las anécdotas, todas se escriben en símbolo. Todo eso es pura alegoría. Simbólico. Alegoría. La realidad es que estaba guiado el gran sacerdote por el Espíritu Santo. Por el Logos. Y lo de la serpiente y el nopal, todo eso es simbólico. Simbólico, sí. El águila devorándose la serpiente. El águila es el Logos, que tiene que tragarse la serpiente. Pero antes de que la águila pueda tragarse la serpiente tiene que tragarse al hombre. De manera que el águila, cuando se devora la serpiente, pues sencillamente da origen a Quetzalcóatl. La serpiente emplumada. El hombre queda convertido en serpiente. En serpiente. La serpiente emplumada. Así es como se entiende las alegorías. El ave del pueblo. Maestro, ¿y por qué los antiguos tiempos prohibían hablar del arcano? ¿Por qué a que hablara o escribiera esto lo mataban? Porque esas son cosas sagradas. Lo que es sagrado es sagrado. Indudablemente que el gran arcano de toda del náhuatl, de zapotecas, toltecas, etcétera, se ha guardado siempre bajo siete sellos. Aún hoy en día que se está divulgando públicamente, debe saberse divulgar en forma, dijéramos, muy científica y todo, y no en forma vulgar, porque la forma vulgar lo profana. Bueno, vamos. ¿Ah? Aquí, ¿dónde estamos? Bueno, vamos a hablar un poco, pues. ¿Cómo están viendo hasta el lugar? ¿Cómo están viendo? Claro, pues el resto. ¿Qué están viendo? Sí, los restos de una poderosa civilización desaparecida. Pero ustedes... ¿No han visto el Teotihuacán secreto? No, maestro. Eso es lo que cuenta. En el Egipto secreto. En la India secreta. Así el Teotihuacán secreto. Es lo que cuenta. Ese está bajo tierra. De manera que por dentro, bajo tierra, bajo estas pirámides, hay un Teotihuacán secreto. Y hay también un lago de purificación. centro iniciático, donde antiguamente se recibía la iniciación. Pero la entrada no está exactamente por acá. La entrada hay que buscarla en otro lugar. En otro lugar hay que, en la delegación de Nezahualcóyotl. Por allá por donde queda la delegación de Nezahualcóyotl. Por allá está la entrada. Oye, venerable, ¿y el agua de purificación está aquí entre la pirámide del sol y la luna, no? ¿O no? Bajo tierra. Por eso digo, en este perímetro. Sí, dentro de este perímetro. Entonces, y la ciudad se creó también. Bajo tierra. Y ese Teotihuacán secreto. Ese es el verdadero. Sí. Vamos. Llega el bombardeo de entrada con la luna. No sé, ya te caes. No, llegando. Vea, barrera ya. Buenas tardes, llegó. Muchas reservas. Siempre tienen que figurar en la pues claro, estamos así. Ah, sí. ¿Se puede mencionar? Todavía cambiando los zapatos que no son adecuados, sino de fuera de goma, yo me quiero anoche. Nosotros en la parte de siempre la casa avanzada. Por aquí hacia, ¿eh? Está la entrada. Sí. Porque la pirámide por dentro tiene sus pasillos, como la gran pirámide. Sus salones, sus lugares de probación, bueno, de aire, de agua, de tierra, todas esas cosas. Y en el fondo viene a quedar comunicada con el Teotihuacán secreto. En el fondo. Así que en realidad, de verdad, esto por dentro es hueco. Y la entrada está por acá. Está tocando. Claro, quiero el cuerpo hasta. Puede también hacer el lugar. Con el cuerpo físico, que solamente que estuviera descubierto. Pero con el cuerpo así se puede. Si te concentras en Quetzalcóatl y pides el nombre de Quetzalcóatl, la entrada, pues te puede ser concedido. Pero hay que concentrarte en Quetzalcóatl. Es interesantísimo esa entrada. Para que desde aquí se ve todo el valle. El valle de Teotihuacán, el monte de México es el de Teotihuacán. Veo ahí el Dios en todas las teorías. Interesante resulta que aquí precisamente Teotihuacán tiene el Teo de los griegos, el Teo, Dios, y por eso se le dice la ciudad de los dioses, que resulta bastante interesante. Claro, en otros tiempos en estas pirámides oficiaban los grandes maestros, de las épocas del Egipto, de los faraones. Nosotros veníamos por acá, los iniciados de la Atlántida, veníamos hasta acá en peregrinaciones, llegábamos exactamente hasta acá, en varias jornadas, por tierra seca, sí, en varias jornadas, y entonces había muchos árboles, esto estaba, tenía una hermosa vegetación, en los tiempos antiguos. Mucha vegetación, los árboles, y cuando llegábamos desde lejos veíamos las antorchas, desde lejos las antorchas de los iniciados que subían y bajaban, sus antorchas, desde lejos subían, bajaban, y luego cuando nos acercábamos pues nos rodeaban todos para darnos la bienvenida, no había, eso era cuando Teotihuacán cumplía su misión, cuando todavía esta poderosa civilización pues no había caído. Pero después, cuando ya cayó esta poderosa civilización, pues ya todo degeneró, ¿no? Ya degeneró. Comenzaron los sacrificios humanos, fueron terribles. Y mucha gente fue sacrificada, esta pirámide. Aquí mismo, sobre la altura de esta pirámide, mucha gente fue sacrificada. Bueno, sobre ese tema, venerable, se ha comentado de 84,000 en un solo día, y se han hecho números que no alcanza a las muertes en ningún momento. No, le exageran. Sí, habían sacrificios, pero no así en la cantidad como quieren pintarlo, sobre todo los españoles, que le exageran las muertes. Para justificar lo que hicieron en aquella época. Sí, los sacerdotes, los españoles le exageran la nota. Sí habían sacrificios humanos, pero no en esa forma tan exagerada. Y eso fue cuando ya declinó la civilización, cuando ya cayó la civilización. De manera que cuando los españoles llegaron aquí, ya la civilización había caído. Ese fue el karma, ¿verdad? Ese fue el karma. Maestro, aquí abajito hay unas puertas. Sí. Eso es así. Ahora vamos a hacer un poco de meditación. ¿Qué tal? Estar una cadena de amor para que los dioses solares ayuden a todos los hermanos de la fraternidad. Todo eso es el paso para una cátedra, ¿no es cierto? Claro. Procuren grabarla, ¿ves? Ya está listo. Creo que comience a hablar. Empezaremos pues el tema ya. ¿Están listos ya? Bueno, grabadoras, listas. Muy bien, chiquitina, lista. ¿Ya? Ante todo, debemos nosotros tratar de entender a fondo ¿qué es esto de Teotihuacán? Teo ya dijimos que significa Dios. Y Teotihuacán es la ciudad de los dioses. Se dice entre los antiguos que antes de que, cuando nada existía, mejor dijéramos, cuando no había tierra, ni el universo existía, se reunieron los dioses allá en Teotihuacán. ¿No les parece curioso eso? Si no existía la tierra, si el universo no existía, ¿cómo es eso de que se reunieron los dioses allá en Teotihuacán? De manera que la palabra Teotihuacán es más trascendental, ¿no? Se refiere claramente al ejército de la palabra, al sol central, dentro del cual está el verdadero Teotihuacán, es el sol central. El sol central es la residencia de los dioses, de los dioses inefables, la residencia de los dioses santos, es el sol central. De manera que por simple deducción lógica se llega a la conclusión de que el Teotihuacán, a que aluden los antiguos náhuatl, es el sol central. Esta ciudad es una representación o un símbolo del sol central espiritual. Obviamente, del sol central emana todos los dioses: náhuatl, zapotecas, toltecas, etc. Todos ellos forman el ejército de la voz, la gran palabra. Quetzalcóatl, propiamente, tiene un significado muy hondo. Quetzal es el logos, coatl, serpiente. Quetzalcóatl es pues una verdadera serpiente de sabiduría. una serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Desde un punto de vista más profundo, diríamos, y hay dos unos. El uno es Adibuda. Los Moisés lo denomina Aeolim, Aelohim, Aelohim, Aelohim, que es el uno inmanifestado, que no se puede cincelar, ni se puede burilar, ni alegorizar de ninguna manera. De ese uno inmanifestado emana la inteligencia universal. Esa inteligencia está representada por Fuat, es decir, el fuego. Y todos los creadores de este universo son fuego vivo, son el Fuat, las inteligencias ígneas, las llamas que hicieron posible esta creación. Obviamente Adibuda no interviene directamente en la creación, es el inmanifestado. Quien interviene en la creación es pues Teo, es decir, el Dios manifestado. Y se dice que los dioses se reunieron allá en Teotihuacán. Quiere decir que el Dios manifestado, el ejército de la palabra, el Logos, el Verbo, los Choanes, creadores de mundos, se reunieron en el Sagrado Sol Absoluto. Allí se trazaron sus planes, sus programas para crear el universo. Y luego entraron en actividad. Así pues ellos están trabajando, pero muy intensamente, en la creación de este universo. Los Choanes son muchos, y todo el ejército de los Choanes es Quetzalcóatl, es Osiris, es Ra, es la gran palabra, Guayín, la voz melodiosa. Obviamente que si no hubiera sido por los dioses santos que se reunieron allá en Teotihuacán, la creación no habría sido posible. ¿Cómo se habría creado? ¿Quién habría creado? Todos los dioses reciben un nombre único, se les dice Dios, pero Dios no es un individuo en particular, es un ejército, es la gran palabra, es el Verbo de San Juan. Y esas llamas entonces entraron en actividad, creando y volviendo nuevamente a crear, fecundaron a la materia caótica para que surgiera la vida, y la vida surgió. La tierra esta en principios era una simple idea nada más, una ideación cósmica de los Choanes. Después se convirtió en una realidad, se formó mental, más tarde se formó astral, más tarde cristalizó en el mundo etérico y ahora la tenemos física, material. Pero en principio no fue más que una idea de los dioses que se reunieron allá en Teotihuacán. Una idea, y nada más que una idea. Pero esa idea se plasmó, tomó forma, y existe. En cuanto a la humanidad fue hermosa en los tiempos antiguos. Las primeras épocas del mundo, la primera raza, fue una humanidad protoplasmática, que podía asumir figuras gigantescas o empequeñecerse del tamaño de un átomo andrógino, divina. En la época hiperbórea se hizo un poquito más gaseosa. En la época leúrica ya los seres humanos pudieron caminar sobre la faz de la Tierra. Y a finales de la Lemuria se dividieron en sexos opuestos. Todavía en la Lemuria era hermosa esta tierra. No me refiero solamente aquí, al valle de Teotihuacán, no, sino a todo el planeta Tierra en general. Existieron varios continentes donde vivió la humanidad. En épocas pasadas vivió la humanidad en el continente polar del norte, la isla sagrada, la isla de cristal. La segunda gran época existió en el mundo hiperbóreo, ese casquete de tierras que están alrededor del polo norte. En la tercera gran época, la Lemuria, del Pacífico. La Atlántida, del continente, en el océano Atlántico. Y ahora esta raza, estos continentes que donde vive la raza árida. Pero tenemos que ser un poquito más reflexivos, mis estimables amigos. Realmente, no solamente existieron estos continentes, actualmente se conocen, no. Existieron también algunas islas muy grandes, que si no nos atrevemos a llamarlas continentes, porque sería una herejía de acuerdo con la antroposofía de un Rudolf Steiner o con la antropogénesis de un Blavatsky. Sin embargo, fueron suficientemente grandes para decir que fueron cuasi continentes donde vivieron humanidades extrañas que nadie ni remotamente sospecha, donde hubieron civilizaciones desaparecidas que hoy en día ni remotamente se conocen, y donde los seres humanos de otros planetas aterrizaban en sus naves y convivían con la humanidad. Gran parte también de gentes de esas tierras que no forman parte de ninguno de los clásicos cinco continentes emigró, se fue a otros mundos. Todo eso no guarda plena concordancia con la antropogénesis. Como les digo, sería una herejía todavía hasta para muchos brahmanes. Pero en realidad, de verdad, esas tierras extrañas existieron. Lógico. Lo que más perjudicó a nuestro mundo Tierra, ¿saben ustedes qué fue? Lo que más perjudicó a este nuestro mundo Tierra fue el choque que hubo con el cometa Cóndor. No se olviden, es casi como decir uno cóndor, pero en lugar de decir cóndor le pone una doble O y dice Cóndor. Fue un cometa que chocó con el planeta Tierra por equivocación de algunos individuos sagrados. Hay matemáticas transfinitas y resulta que algunos sujetos de la voz, de la gran palabra, algunos individuos sagrados, erraron en algunos cálculos. Los dioses también se equivocan, además tienen derecho a equivocarse. Y hubo un choque, chocó el cometa Cóndor con el planeta Tierra. Como resultado de eso quedaron tan movidos los continentes, las tierras entonces conocidas, no solamente Lemuria, sino algunos cuasi continentes que existieron en el Pacífico y en el Atlántico, que los terremotos se convirtieron en el plato del día. Nunca estaba quieta las capas geológicas del mundo. Fue entonces cuando una altísima comisión de individuos sagrados, entre los cuales estaba el arcángel Zacaque, resolvieron dejar plena libertad al señor Lucifer en cada ser humano para que se desarrollara mediante la combinación del sexo con ciertos ritos el abominable órgano cundartiguador. Este órgano cundartiguador lo tenía todo ser humano. El fuego entonces se precipitó desde el coxis hacia los bajos infiernos atómicos del hombre, y no solamente se precipitó formando una cola astral, sino que se revistió el hueso con, se revistió de carne y hueso. Así todos los seres humanos parecieron simios por un tiempo. Esto permitió que las fuerzas que penetraban en los organismos, las fuerzas del megalocosmos, se transformaran, y al entrar en el, dentro de las capas interiores de la Tierra, pudieron estabilizar todo el planeta. Pero, nueva equivocación, erraron en la cantidad de tiempo que se debería tener el abominable órgano cundartiguador. Ese error, a su vez, que fue bastante grave, quedó, se hizo patente cuando el órgano cundartiguador desapareció. Sucedió que entonces las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, es decir, los agregados psíquicos, quedaron depositados en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Pero lo peor de lo peor es que, como en nuestro mundo Tierra, todo se procesa de acuerdo con la ley sagrada Epta para Parchinok, es decir, la ley del 7. Entonces esos agregados psíquicos se desarrollaron en nuestra constitución de tipo psicológico y hasta psicofisiológico o psicobiológico, en forma séptuple. Esto ha sido un gran... Pues entonces se ha hecho dificilísima la desintegración de los agregados psíquicos en los 7 niveles del ser. Se ha vuelto espantosamente difícil. Ustedes saben lo que es desintegrar los agregados psíquicos en 7 niveles. Es casi imposible para los pobres seres humanos lograr la desintegración total de todos los elementos psíquicos indeseables dentro de nuestra naturaleza. Porque muchos logran en un nivel, en 2, en 3, pero en 7 niveles es muy difícil. Y sin embargo, para poder uno llegar a ser un Buda de perfección, tiene que desintegrar todos los elementos psíquicos indeseables y en 7 niveles del ser, lo cual es casi imposible. Por eso es que la mayor parte de la humanidad fracasó. Y muchos iniciados avanzan hasta cierto punto, pero no logran alcanzar el 7º nivel. Y aún los que han alcanzado el 7º nivel tienen que sufrir mucho antes de que el Cristo íntimo resucite en su interior. Es casi imposible, debido precisamente a que todo en este mundo se procesa de acuerdo con la ley sagrada Epta para Parchinok, o sea, la ley del 7. Ahora van comprendiendo los hermanos. Mucho. Y es lamentable que, desgraciadamente, sean precisamente los mismos individuos sagrados los que hayan cometido semejante errores tan garrabasales, que hayan dado origen al fracaso de esta pobre humanidad. Eso es gravísimo. Si hubieran calculado bien las cosas, los creadores, se habrían dado cuenta de que al implantar en la naturaleza orgánica del ser humano la ley sagrada, digo, el abominable órgano fundarticulador, el resultado sería fatal, porque las malas consecuencias se desarrollarían en ciertos niveles de acuerdo con la ley sagrada Hepta para Parchinoj. Pero desafortunadamente no calcularon bien la altísima comisión que vino a trabajar, o las altísimas comisiones que visitaron este planeta, las consecuencias que tendría el abominable órgano cundartiguador para la humanidad. Eso sí, el que consiga la eliminación absoluta, total, de los agregados psíquicos en los siete niveles, y se convierte en un Buda de contemplación, será salvado. Quetzalcóatl, nuestro señor Quetzalcóatl, es un Buda de contemplación. La mayor aspiración que tiene Quetzalcóatl es servir a la humanidad. Y no hay duda de que en la futura sexta gran raza vendrá a ayudar a la humanidad. Y hasta en la futura séptima gran raza vendrá a servir a la humanidad. El que alcance el estado búdico contemplativo tiene dos caminos: o sumergirse directamente en Ati Buda, su propio Ati Buda, el eterno Padre Cósmico común, Ati Buda, entre el seno de eso que no tiene nombre, o continuar como Cosmocrator. Si se continúa como Cosmocrator, se llega a ser creador de planetas y de soles y de constelaciones y de galaxias. Y al fin, un día después de ser un dios de infinitos esplendores, podrá sumergirse entre el seno de su propio Ati Buda, dentro de lo inmanifestado, dentro de lo incognoscible, en el primer uno, más allá del universo y de los universos y de los dioses. Así pues, queridos hermanos, sepan que el espíritu universal de Buda reina en todo lo que es, así y será. Pero nosotros tenemos que aspirar no solamente a conocer el cuerpo de doctrina, sino que se hace necesario que desintegremos las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador, es decir, los agregados psíquicos. Si ustedes logran la desintegración total de sus agregados, un día serán Budas, y entonces se abrirá ante ustedes el mundo del espíritu universal de vida, el mundo del supremo Parabrahma, el mundo del gran océano, de la luz, que no tiene ni límites ni orillas. Aquí, desde la altura de esta pirámide, quiero hacerles comprender la necesidad de trabajar con el fuego creador. Solo mediante el fuego es posible quemar, incinerar todos esos agregados psíquicos que se procesan en siete niveles, de acuerdo con la ley sagrada Hepta para Parchino. Es un poco triste tener que decirles a ustedes que tenemos que libertarnos de las consecuencias de una equivocación de los dioses santos. Es bastante duro tener que afirmar eso, pero es la verdad. Siendo tan santos, tienen derecho a equivocarse. Se equivocaron cuando nos dieron el abominable órgano cundartiguado. Se consiguió la estabilización de las capas geológicas, pero no se pudo evitar las malas consecuencias. Estamos en la ciudad de los dioses, y parece como si nos hubiéramos reunido nosotros, viles gusanos del lodo de la tierra, para enjuiciar a los dioses santos. No pretendo llegar tan lejos, no. Ellos también tienen derecho a equivocarse. Ahora nosotros tenemos que ver cómo nos salvamos de sus equivocaciones. Bueno, hasta aquí mis preguntas. Maestro, yo gracias. Quería preguntarle algo sobre el uso, lo de la liberada luz interior, maestro. ¿Sobre qué dices? La liberada del Lucifer interior. Que nos aclarara un poquito más. Al en días pasados tuve una instrucción muy interesante sobre Lucifer. Precisamente me concentré en mi Lucifer interior particular, con el propósito de recibir instrucción. Y la recibí. Resultó interesante eso. Me hallé entonces dentro de un templo. Ordené a un iniciado subir. Pero aquel iniciado estaba terco, no quería obedecer. Y al fin subió al paso de la tortuga. Le hacía al tortuguismo. Claro que le hablé en una forma bastante severa para hacerle ver lo malo de su conducta. Pero yo quería que subiera. La orden era de intervenir. Al fin se detuvo frente a frente ante mí. Y me contestó: venerable maestro, yo siempre estoy dispuesto a obedecer. Pero le ruego me permita la libertad de elección. Porque ante todo soy un ciudadano. Y tengo la mayoría de edad para saber lo que debo hacer. Me parecería que el venerable debería limitarse a dar la orden. La otra parte, la de la obediencia, queda por mi cuenta. Pues tienes razón, ¿no? Yo doy la orden y tú tienes libertad para obedecer o no obedecer. Porque así mandan los dioses santos, ¿no? Haz tal cosa, dice. Empero, tú verás. Claro, el discípulo si obedece, pues le va mejor, ¿no? Si no obedece, tiene que atenerse a sus consecuencias. En una reunión política vi cómo trabajaba Lucifer. Muy interesante. Habían problemas económicos bastante graves. Y entonces los asociados resolvieron apelar ante las autoridades principales, y como las autoridades no les obedecieron, resolvieron crear una corriente política para tener fuerza. Una corriente que les permitiera, pues, abrirse paso. Todas esas son actividades de Lucifer. El Cristo, digo, Jehová, Dios, que no es sino el Yod Heve, nuestra parte divina espiritual, nos crea como hombres. Pero el Cristo nos salva, pero Lucifer nos hace de nosotros ciudadanos libres. Y así Cristo y Lucifer se complementan. Lucifer está dentro de cada ser humano. Es, dijéramos, el reflejo del Logos dentro de nosotros. El reflejo del Logos dentro de cada uno de nosotros. Es el mismo, es, dijéramos, un desdoblamiento del mismo Logos dentro de nosotros para nuestro bien. Nos da el libre albedrío. Nos da... hace posible que nosotros trabajemos en la fragua encendida de Vulcano. Y por último, cuando ha logrado su objetivo, se integra con nosotros y nos convierte en arcángeles. Ese es el mérito de Lucifer. ¿Qué tal les parece? Nos convierte en ciudadanos libres del cosmos. Vámonos. ¿Cuál puede saber, maestro, qué es la expresión del agregado psíquico? O la reflexión íntima del Lucifer interior. ¿Cuándo? ¿Cómo dices? Sí. Bueno, es que a veces es la expresión de determinado agregado psicológico. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Eso es para iluminados. Ah, bueno. Los dormidos. Ciertas cosas grandotas, casi continentes, que existieron en el pasado, de las cuales... Que no están de acuerdo con los cinco continentes clásicos. Sí, aparte de ellos. Vale, vámonos, mientras. Intercambio total. Por ejemplo. pasan los átomos, por ejemplo, con palabras más claras, si pasan los átomos de este radio, pues, sí. Acá, todos los átomos de acá, acá, ¿qué sucede? Que tú quedas con este radio. Yo con los dos. Tú quedas con este. No. Tú pasas la totalidad de los átomos hay acá. Intercambio. Y la totalidad de los átomos de aquí pasan acá. ¿Qué sucede? Ahí intercambio. O sea, yo me quedo con tu grabadora y tú. Tú agarras este. Okay. Eso es lo que estoy haciendo con el cuerpo egipcio. Y esto. Estoy retomando el cuerpo egipcio mediante el intercambio atómico. Eso en esoterismo se llama reencarnación en Yao. ¿Hay algunos estudiantes gnósticos, maestros, de que tienen momias egipcias? Sí los hay. Y también les está reservada la reencarnación en Yao, a condición de que trabajen sus espíritus. Y hay un cofán, digo, en una cripta, somos 12. A mí es el único que es. Yo soy el único que está comenzando ya a cargar el cuerpo egipcio. Hay que cargarlo, pero hay otros que lo tienen, pero no han llegado a ese punto, maestro. Todavía no. Que tienen el vehículo egipcio abandonado en la cripta. No ha activado. Desgraciadamente. Todavía. Sí, todavía lo tienen abandonado. Ni se acuerdan que lo tienen. Sí, están olvidados, andan caídos por ahí, dormidos, tomando cuerpos de vida sin acordarse siquiera de que tienen una momia. Así, con ese objetivo fue que los antiguos egipcios momificaban nuestros cuerpos. También entonces los peruanos. Propósito, sí. Poderlos tomar. Entonces los peruanos también lo hacían, pero en forma de así, posición de nacimiento. Se pegaban las manos y pegaban las rodillas a la mandíbula. También. También. También se hace en el Perú. Lo bañaban con miel y leche, ¿no? Y están en estado de hibernación completamente. Maestro. O lo que se llama. Son momias que pueden ser levantadas y pues sí, están bien cortadas. Yo les digo que me estoy reencarnando en Yao. Significa eso que mediante el cambio atómico continuo y sin interrupción. Al fin tendré el cuerpo egipcio todo aquí nuevamente para platicar con ustedes. ¿Para qué año sería, maestro? No, pues estamos en eso, es un proceso largo. Ya llevo 2 años en ese proceso. Reencarnándome en Yao. Pero ya todo eso, su cabeza, maestro, ya es de la momia. Sí, ya. Gran parte de su cabeza, su cuello, gran parte por arriba. Pero para lograr el resto. A través del tiempo y los años. ¿Por dónde pasaba el río que separaba la tierra de los dioses? El río que separaba la tierra de los dioses. ¿Por dónde pasaba el río? Pues hombre, hay un lago subterráneo aquí, no río, un lago. Un lago subterráneo, sí. En el Teotihuacán subterráneo. ¿Será otro cenote, maestro? Sí, cenote sagrado. ¿Será esto recurrencia, maestro, lo que estamos viviendo con usted? Todo esto es recurrente. Todo esto es recurrente. Todo esto pertenece a los antiguos tiempos. Todos los que ya andan conmigo anduvieron en el pasado. Todos formamos un grupo. Un grupo de varios, de bastante gente. Algunos cuantos millones que vamos y venimos. Es un grupo. Un grupo recurrente. Una gran familia. Sí, una gran familia. Recurrente. Vamos por allí, la mano. Creo que se fue en la cama. No, por eso no caminó. Sí, fue. Sí. Ranti. Pero lo de Condor fue un cometa. Sí. Un cometa que hizo bastante daño. Chocó con la Tierra. Sí, porque se dice que muchos asteroides que quedan entre Saturno y Júpiter fueron el producto de esto. Sí. Pero lo que sí se han equivocado algunos padres es en pensar que la Luna es también el producto de eso. Eso no es eso. La Luna fue un cometa. Fue un pedazo de Tierra desprendido y que fácil. No es cierto. La Luna pertenece a la cadena lunar. Y fue un mundo más antiguo que la Tierra. ahorita ya lo voy a despertar. La luna es independiente. ¿Qué te vas a sentir? Ya conozco. Las plantas, carbono 14. ¿Qué más saben que la luna es más antigua? La prueba del carbono lo demuestra. Oiga, si la Tierra no se formó con la mitad de la luna. La Tierra. Sí, que están los torbellinos magnéticos. ¿Sí? A ver, distinguidas damas. Entonces, ahí hay una cuestión, sí, con que ligado con el signo zodiacal, ¿no? Que son 12, así. Y al llegar al centro hace otro, ¿no? Serían 3. ¿Para el sol? 3. Sol. Hierro. ¿Y el que es el tercer planeta amarillo más? El planeta amarillo. Pues el planeta amarillo eran 14. Pero ese planeta amarillo lo destruyeron sus mismos habitantes. Conciencia. Los habitantes destruyeron el planeta amarillo. Sí, con estas canciones atómicas, tontería esa. Con los aviones, sí. Al estilo Lemuria. Atlántida, sí, yo lo mismo. Explosiones atómicas y todo, acabaron con el amarillo. Pero me parece que es más interesante. Antes de enterarnos eso que ya ocurrió. Arcano. Que no ocurrió mientras se desintegra el ego. Pues sí. Perséfone y Clarión. Eran 14 con el planeta amarillo. Con el planeta amarillo eran 14. Sí. Para cubrir la pirámide del sol. Ya venimos actualmente. Y aquí se acaba. Esa pirámide para evitar que los españoles vinieran a propaganda. Siempre que hay que hacer eso, nuevamente la pirámide.